Soy el tiempo que me queda y no el tiempo que perdí. Estoy flotando en la marea gracias a lo poco que escribí y sentí. Cada flor que se marchita muy adentro es una daga envenenada que se clava y luego acaba con mi cuerpo. Suelo soñar y no acordarme lo que sueño, suelo pensar mal y encerrarme en lo que yo pienso. Suelo callar para afuera y gritar muy fuerte dentro. Suelo gritar donde quiera cuando no me importa un dedo. Y créelo, el silencio me mató. No hay infierno para el diablo ni hay un cielo para Dios. Mis oídos paraíso, mi voz es la vida eterna, grabando en el purgatorio para alcanzar las estrellas y ser ellas. Para que acabara mi oscuridad, quiero incendiarme como el fuego y poderme controlar como en un sueño consciente. Quiero no mentirme nunca, no quiero ser lo que tengo ni ser lo que me disgusta.